¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más una nueva temporada a vuestra casa, con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM en Zaragoza, en Radio Topo, vuestro programa en el cual escucharéis, como siempre, denunciar injusticias sociales, sinhogarismo, pobreza y cualquier injusticia social que se produzca. Reconocemos que nos hemos tomado unas largas vacaciones, pero bueno, hemos vuelto con fuerza, con ganas de seguir contando cosas, denunciando cosas. Y gracias siempre por estar con nosotras y nosotros. Gracias por estar ahí al otro lado. O en el 101.8 también nos podéis escuchar en streaming, en directo.radiotopo.org, en la web, en nuestras redes sociales, en X, en Facebook, en iVoox. Y también nos podéis escuchar en la repetición el martes a las 11 de la mañana, también en Radio Topo. Cuando queráis y donde queráis, aquí seguiremos contando cosas. El programa de hoy lo vamos a iniciar con el relato de Pepe Regueiro, con un nuevo relato de Pepe Regueiro que continuará con nosotros en esta nueva temporada, que se titula El Retorno, que es de la serie El Albero. Después tendremos un debate sobre la situación de las personas sin hogar que hoy en día acampan en el Parque Brühl. Una situación que es bastante lamentable y que cada vez se está enquistando más y más. Vamos a tener con nosotros, aparte de a Pepe Fernández y a Jesús Grijalva, a nuestros colaboradores de siempre, vamos a tener a Carmen Turégano, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Parque Brühl San Agustín, y a Emilio Burgos de la Asociación de Vecinos en la Magdalena Calle Libertad. Todo esto añadido con un poco de música, como siempre, en este programa, en vuestro programa que comienza ahora, con la casa en la mochila. Pero antes, quiero decir unas palabras, unas pocas palabras que expresan esta nueva temporada. Mientras suena de fondo Flojos de Pantalón, de Rosendo, que es una canción mítica del veterano rockero madrileño y que le encanta a uno de nuestros grandes compañeros como es Pepe Fernández, creo que nuestros avezados y avezadas oyentes se habrán dado cuenta que por primera vez en más de 10 años Pepe Fernández no ha sido quien ha presentado el programa. ni está al otro lado de la pecera. Tras más de 10 años dando el callo, porque Pepe Fernández es como Rosendo, da el callo, ahora pues ha querido tomarse un merecido descanso y pasarse al lado iluminado de la pecera. Es decir, va a estar donde estaba yo durante estos años. Pepe va a seguir, por supuesto, en el programa, faltaría más. Va a estar con los relatos, poniendo su voz a los relatos de Pepe Regueiro, y va a participar en los debates que él crea conveniente y oportuno. Por tanto, Pepe Fernández no se va de este programa, solo ha habido un pequeño cambio de roles. Lo que sí tengo que agradecer a Pepe es estos más de 10 años que ha levantado este programa, a veces él solo y otras veces en compañía de gente que ha sabido elegir y que también le han ayudado a que este programa sea lo que es ahora. El programa número 468 de Con la Casa en la Mochila. 69. Me dice Pepe, ¿ves? No puede dejar. Me dice desde el otro lado que es el 469. Que ya se dice pronto, Pepe, ya se dice pronto, ya son programas. Así que esta temporada, si nada lo impide, celebraremos el programa número 500. Y prometemos que algo especial habrá para el programa número 500. Mientras tanto, vamos a seguir oyendo un poquito a Rosendo y continuamos con el programa. Pepe, no sé si quieres decir alguna palabra, ponedme verde, que yo lo entiendo, retiradme la palabra o cualquier cosa que quieras decir. Puedes hablar, Pepe. Quiero decir que no solo yo, este programa nació con Virus, lo que sé. Era el director, y con aquí con Jesús Grijalva. Lo sé, que yo también. Yo cogí el relevo después de un tiempo. Y luego tendré unas palabras para Jesús. Pero, también. Pero esto para mí... No hacía falta, ya te digo. Sabes, no hace falta tanto jabón. Sabes que está hecho con todo el cariño del mundo, que te lo mereces. Bueno. Porque yo no vale, hago, sí. Yo no hago las cosas, yo no doy puntadas sin hilo, y sabes que te lo mereces. No, no. Y además tú me diste la oportunidad hace 5 años de estar en este programa y de tener una voz también aquí. Y gracias también a eso... Ahora mismo estoy aquí, en el lado oscuro de la pecera, o sea que... Bueno, dejémosle ahí, vamos a lo interesante que es el otro. A mí los halagos me debilitan. Como diría el gran José María García, pues seguimos, el programa sigue, y mientras haya una sola persona sin hogar, una sola persona en pobreza, una mujer víctima de violencia machista o cualquier otra injusticia social, este programa sigue teniendo razón de ser. Ahora sí que comienza con la casa en la mochila. Y ahora vamos a ir primero, antes de pasar a una breve... pieza musical con Pepe Regueiro. Vuelve esta temporada también los relatos de nuestro amigo y querido escritor y contador de cosas, Pepe Regueiro, y por supuesto vuelve con la voz inconfundible de Pepe Fernández. Ernie Locuato era un hombre por el que el mundo había viajado bajo sus pies. Conocía todos los rincones de la tierra. Un tipo raro. Cuando hace años, en una de sus pausas, recaló en Zaragoza. entró en el albero a navegar en copas de aguardiente y lo hizo. Nos hicimos amigos antes de llegar a la segunda botella. Con un brillo casi infantil en la mirada me decía: Blas, este mundo no está hecho para gente como nosotros. Somos gente sin enemigos. ¿Tú necesitas tener enemigos? Le pregunté extrañado, mientras volvía a llenar nuestras copas. No lo entiendes, Blas. Te falta mundo. Sin enemigos eres un alma libre y eso es peligroso. Ernie tenía un problema del que huía constantemente. En la dirección equivocada. La rubia Simone era un puerto en el que indefectiblemente recalaba. Un puerto rodeado de arrecifes. Misteriosos bancos de arena que desaparecían y aparecían sin explicación. Un puerto peligroso para los navegantes y Ernie lo era. Blas, quiero descansar. Hay muchas millas en este cuerpo depositadas. Puse otras dos copas y corté un poco de tocino. El alcohol ya necesitaba grasa para que los engranajes de nuestra sala de máquinas no ardieran. Ernie, esa mujer no te conviene. Cada vez que regresas, veo como la marea de tus ojeras es más grande. Un día el mar desaparecerá y tus ojos serán un erial de secano. Solo servirán para crecer rastrojos. Blas, las olas de sus carnes dejan al más bravucón de los navíos al pairo de sus caprichos. Es un mar impredecible que quieres vencer y no te importa no conseguirlo. Yo sabía que Ernie acabaría mal. El riesgo tantas veces repetido había despertado en aquel hombre un deseo irrefrenable de victoria. Algo que probablemente no llegaría nunca y él lo sabía. Ernie desapareció un jueves. La noche en el albero se quedó con una calma tensa, como un mar quedó que espera una tormenta. Mientras pienso en cuántos hombres han pasado por aquí, suena la música de un nuevo disco. Le dicen Jax. Ahora parece que es elegante. Aquí en el albero lo más elegante que tenemos es el paquete negro donde viene el café, con letras doradas. No sé por qué me acuerdo de Ernie cuando los platillos en la canción silban entre otras notas. Parece viento. Bueno, ahora vamos a ver qué le ha parecido a Javier el relato de Pepe Regueiro. Adelante, Javier. Pues yo pensaba que ahora que tú estabas al otro lado eras tú quien tenía que hacer el comentario, pero veo que me sigue tocando hacerlo a mí. Bueno, un saludo a Pepe Regueiro, que nos estará escuchando además. Bueno, como todos los relatos que tiene en la saga del albero, es un relato oscuro, pero en este caso sí que habla muy bien sobre la desesperanza de las personas al meterse en estos mundos oscuros. Siempre habla de por qué las tantas y tantas personas que han pasado por el albero y que al final acaban sin rumbo, sin esperanza. Es una sensación que Pepe Regueiro sabe además exponer en sus relatos el albero, que tengo que reconocer que a veces me cuestan un poco esta saga, me cuesta un poco comprenderla, pero sí cada vez más entiendo un poco lo que quiere expresar Pepe en el albero. Ese mundo de personas que tienen su historia, pero que normalmente son historias ocultas, son historias oscuras, y son historias que quedan en el olvido, como el personaje del relato de hoy. No sé si Jesús Grijalva, que vuelve a casa casi por Navidad, pero bueno, bienvenido de nuevo, compañero, a tu casa, con la casa en la mochila, no sé si quiere comentar algo sobre este relato. Bueno, yo creo que lo importante es que tengamos la fortuna de tener este idioma, que es el castellano, un idioma con muchos sinónimos. Yo a veces me pregunto qué hubiera hecho Shakespeare si hubiera sido español, para la grandeza de nuestro idioma. Yo quisiera hacer un apunte ahora que iniciamos esta nueva etapa. Este programa nació a raíz de una idea de una trabajadora social del albergue municipal. Yo en ese tiempo, para los que no recuerden, yo estuve 10 años o más viviendo en la calle, con más de 60 años, y en ese tiempo estaba en el albergue municipal. Entonces nos invitó la trabajadora social, Amelia, nos invitó para que había la idea del virus, que es una persona muy, que en el medio social es muy conocido y en los radios no se diga, en las radios sociales, en las radios libres, como acostumbramos nosotros llamar, para que se iba a crear este programa. Nos anotamos como 60 personas, de esas 60 personas acudimos 8 o 10, y ya cuando hicimos el primer programa acudimos 2. Así se inició el programa de Con la Casa en la Mochila, no tenía nombre, entonces a mí se me ocurrió poner Con la Casa en la Mochila en alusión al nombre de aquel programa que hacía aquel aragonés, también con un título parecido, y así nació Con la Casa en la Mochila. Había otras ponencias, pero yo creo que los que estamos en la calle llevamos nuestra casa en la mochila en ese momento. Afortunadamente ahora estamos en un piso social, pero yo también quisiera destacar un poco la presencia de Pepe aquí, Pepe Fernández. No es nomás un crítico. Hacer crítica social, hacer crítica la puede hacer cualquiera. La cuestión que la hagas con fundamento y sobre todo que propongas soluciones. Y eso es lo que se destaca Pepe. Y la gente que lo queremos y lo admiramos, sabemos que va por ese rumbo. Y una cosa de mí muy parecida a la de Javier, por eso cuando me invita que se va a reiniciar el programa, con mucho gusto lo hago. Porque para conocimiento de ustedes, lo jodido, lo vulnerable está creciendo. Pero hay un dato curioso. La mitad del gasto social en el mundo lo origina la Europa Occidental. El otro 50% del gasto social en el mundo lo gasta la Europa Oriental y los demás continentes y los demás países, para que vean cómo están las circunstancias. Entonces, Radio Topo es una radio libre que aprovechamos, Pepe, para que Radio Topo no acepta subsidios, ni publicidad menos. Pero sí recibe aportaciones de gente privada, porque hay que pagar la electricidad, hay que hacer los mantenimientos. Entonces, yo los invito a quien pueda aportar voluntariamente, lo hagan para que esta Radio Topo siga manejando, y también aprovechar para que escuchen los demás programas que tiene Radio Topo. Todos son por el estilo. Desde el programa de un icónico de esta radio, que es el Marshall, hasta la presencia en su momento del virus. A mí me da mucho gusto nuevamente asistir y ver que hay personas aquí del barrio que están interesadas, y sin lugar a dudas, pues entraremos en el dilema de esas personas que están en el Parque Brühl. Parque Brühl, que yo lo tengo mucha querencia porque ahí dormí varias noches. Ya por estas fechas ya no me gustaba, porque hoy ya durmiendo en la calle por estas fechas ya estaba muy jodido. Pero esa gente ahí está. Zaragoza es una ciudad acogedora. Es una ciudad muy acogedora. La gente es muy humana, y se lo dice alguien que lo ha vivido y que tiene voluntad y constancia para decirlo. De momento es lo que quiero comentarte, Javier. Sabias palabras las tuyas, Jesús, como fundador del programa que eres, y así seguirá llamándose Con la Casa en la Mochila todo lo que duremos y más. Y ahora pues vamos a poner una canción que yo tengo que decir que hace más de 45 años que no la escuchaba, desde que era niño. Pero la he puesto yo. Es El Parque, y es de Víctor y Diego. Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada, con unos bancos cansados de ayudar a descansar, con unos viejos sentados que saben profetizar y que hacen un hueco al vino para poder olvidar. Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada, con una estatua muy grande y aún más grande el pedestal, donde un domingo lejano aprendimos a esperar aquella niña de seda con perfume de mamá. Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada, con unos árboles viejos que no pudieron guardar su morera ni sus nidos, ni pudieron respirar. Qué triste vida que llevan los árboles de ciudad. Aquí no hay pilón, ni fuentes, ni césped que recortar, ni flores. Solo unos hombres buscando cada día al despertar un trabajo entre la tinta de la prensa matinal. Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada. Pues sí, vamos a hablar de un parque. Vamos a hablar ahora mismo del Parque Brühl, que a este paso no es ni un parque ni es nada, evidentemente. Hay una situación lamentable con muchísimas personas sin hogar acampando allí y con discursos de odio de parte de los vecinos de la zona y también, por qué no decirlo, de parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que en vez de aportar soluciones, lo que está poniendo es trabas como verjas, por ejemplo, en el Centro de Historias para que estas personas, que no dejan de ser personas, no puedan acampar ni dormir ahí. Con nosotros, tanto con Pepe como con Jesús, está Carmen Turégano, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Parque Brühl San Agustín y además vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Emilio Burgos, que es de la Asociación de Vecinos de la Magdalena, calle Libertad. Buenas tardes, Emilio. Hola, buenas. Y por supuesto, pues están Pepe y Jesús, que también van a debatir sobre este tema tan, tan espinoso. Yo os voy a plantear preguntas, aunque tanto Pepe como Jesús pues también pueden plantear preguntas a Carmen y a Emilio, aunque bueno, yo plantearé una serie de preguntas generales para iniciar el debate. La primera pregunta, que es un poco obvia, aunque hay que hacerla, es ¿por qué durante tantos años y con gobiernos municipales diferentes como el PSOE, como Zaragoza en Común o como ahora las dos legislaturas del PP, esta situación cada vez está más enquistada y prácticamente sin soluciones aportadas? Quien queráis puede comenzar. Yo diría principalmente que porque no votan. Les importa un pito la gente que duerme en la calle. Es verdad que cada vez se está enquistando más y lo único que hacen es ponerles trabas, pues, para que vivan en peores condiciones cada vez. Tenemos el ejemplo que cuando estaban durmiendo en el claustro del Centro de Historias, a raíz de que se tenía que hacer una inauguración o celebrar los 25 años de una asociación a Dunare, y venía la alcaldesa, el señor Belló, bueno, toda la gente importante para mí, no desde luego, pues los limpiaron y los echaron directamente al parque. Y automáticamente se fue un algo de inflexión que terminaron ya directamente todos los días en el parque. Y se ha ido incrementando la gente, porque por desgracia, pues hay muchísima gente, hay un problema de vivienda que no pueden alquilar. Hay gente que está trabajando, que no se puede permitir una vivienda, porque además hay otro problema. Son migrantes que llaman por teléfono para exigir, para alquilar una vivienda, y al oír el tono de su acento, ya no les cogen el teléfono ni lo alquilan, ¿no? Es lo que, bueno, y por supuesto servicios sociales del ayuntamiento piensan, cuando les hablamos, dicen, hemos accedido a todas las peticiones de los vecinos. Las peticiones de los vecinos han sido, de los que, bueno, las peticiones que hacían ellos, poner verjas en todas las comunidades y ahora incluso en el centro de historias. Hay algunos vecinos que lo piden, nosotros queremos que les den una respuesta habitacional a la gente que está allí y que vivan con decencia como todo el mundo queremos vivir. Pepe, creo que querías comentar algo. De luego tengo que decir que tanto Carmen como Emilio son los que más defienden a las personas en hogar, tanto en el Parque Abril como en la Magdalena. Ellos siempre este tema no quieren que se haga demasiado público y le gustaría solucionarlo más lo menos mediáticamente posible, porque conozco a los dos. Y desde luego, Carmen, pues qué le voy a decir. Sí que el problema del Parque Brühl lleva años, diferentes gobiernos, y bueno, el principal problema es la vivienda. Y hay que tener en cuenta también que el albergue tiene unas normas, como tienen todos los albergues, tiene unos protocolos en los cuales son unos días para que, de carácter rotatorio, para que todos puedan disfrutar unos días, y no hay suficiente, si no es por algún tema concreto, por alguna cosa, no se les da más días, ¿no? Pero no es aquí, es en todos los ayuntamientos de la nación. Y, bueno, pues como digo, es el problema de vivienda. También hay que tener en cuenta que las personas sin hogar, muchas tienen algunas enfermedades mentales y adicciones, y que no están dispuestas a ir al albergue. Y a una persona, si no está por un orden judicial o algo, no se le puede prohibir de estar en la calle o donde él quiera estar. Eso también lo tiene que tener en cuenta. Y también he estado en reuniones en las cuales me he coincidido con Carmen, en la Junta de Distrito, por ejemplo, y sí que he visto algunos vecinos con unos tintes un poco aporofóbicos, que ahora, aunque está en la distancia, he seguido un poco el tema, he visto que disfrazados un poco de ayuda, han disfrazado un poco en las redes de ayuda a las personas sin hogar, pero algunos de ellos están detrás de eso, pero tienen vamos, que se los cargarían de ahí inmediatamente. Y eso yo creo que tanto Emilio como Carmen lo saben. Esto quiero decir yo para comenzar, porque esto lleva tiempo. También, el problema no solo es del ayuntamiento. La migración es del gobierno central y del Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos Sociales, Sanidad. No es solo del ayuntamiento, porque hay mucho migrante ahora. Y el problema, claro, como dice Carmen, es que algunos trabajan, no tienen dinero. ¿Cómo van a tener dinero si una habitación ya te cuesta 350 euros? Y no solo a los migrantes no le quieren alquilar. A las personas sin hogar tampoco, porque yo tuve un piso alquilado para personas sin hogar a mi nombre, porque nadie le alquila, ni siquiera, nada más que les ve el perfil, ya puede ser español, que tampoco se lo alquilan. Nada más que ven el perfil, no se lo alquila a nadie. Así es, Pepe, si no muestras una nómina con cierta fuerza, no te alquila nada. Mira, esas personas, no es el único punto donde hay gente viviendo de esa naturaleza. Ya lo sabemos que bajo puentes, en casas abandonadas, hay gente viviendo así. Hay una coordinadora de personas sin hogar. Y yo he tenido los beneficios de ellos, lo puedo decir, tanto en esta ciudad. Una gente que se acerque a los servicios sociales no va a pasar hambre, no le falta ropa, pero el problema de la vivienda es otra cosa. Por ejemplo, el Carmen tiene como 50 pisos y los tiene ocupados, porque lo que sobra es gente con necesidad, desde madres que fueron golpeadas, a matrimonios, gente que se está recuperando de algunos vicios que tenía, etc. Pero el problema es buscar la manera que se solucione para estas personas. Yo pienso que en otra ocasión podríamos también invitar a la coordinadora de personas sin hogar. Son todas las instituciones que ayudan a la gente de la calle o la gente vulnerable, y para ver también de parte de ellos qué han hecho o qué pueden hacer, porque también decirle a ellos que no hacen nada, pues no. Si la necesidad está por todos lados, yo lo veo, ahorita no estoy yendo al comedor porque tengo una ayuda de alimentos, pero cuando iba al comedor social del Carmen, yo cada vez la cola la veía más larga, ¿no? Y parecían las Naciones Unidas, ¿no? Voces de todo tipo, latinos, gente de África, de Medio Oriente, españoles, inclusive franceses, italianos, etcétera. Pero hay respuestas, hay respuestas. Esta ciudad, a mí me consta que sus ciudadanos, su gente, busca la manera de ayudar en lo que puede, pero a veces no es suficiente, entonces tenemos que voltear a ver hacia qué tipo de instituciones pueden dar. Uno de ellos es el ayuntamiento, creo que puede ser la parte que más corresponde a los servicios sociales, pero también hay que ver otra cosa, que los que estén ahí se dejen ayudar, porque a veces es un problema que no vislumbramos, y a mí me consta, compañeros, porque yo estuve 10 años viviendo en la calle, durmiendo en cajeros, nunca viví o en un jardín o en un cajero, pero había gente que podía tener acceso, españoles, que ponían acceso a una paga y no se dejaban ayudar. No se dejaban ayudar porque para ellos era muy poco lo que iban a recibir, y de lo que iban a recibir, pues es lo que les correspondía, ¿no? Pero en sí, este tema hay para mucho que hablar. Qué bueno que tenemos dos gentes que están muy interesadas en el tema, como es Carmen, y la asociación de vecinos son la parte palpable de ahí, de lo que lo ven viendo, porque es como, ahí van a confesarse todos sus vecinos, no sé a qué horas pueden descansar, pero es gente que tiene ese espíritu de servir a los demás, y sobre todo no nomás escuchar, porque esa gente, al escuchar que es vicepresidente a todas las asociaciones de barrio, pues hay respuestas también. Entonces, alguna respuesta puede funcionar en un barrio y otra vez no puede funcionar en otro, puede funcionar en un momento, no puede funcionar en otro. Entonces, esa es la importancia de estos programas, de estas personas que acudan, para apreciar su experiencia, porque aparte se documentan, están relacionadas con las autoridades, tanto públicas como privadas, para echar la mano en esto. Entonces, seguiremos con esto. Bueno, Emilio. Sí, ya lo habéis apuntado, no sé si voy a decir algo nuevo. Este tema, el problema principal, yo creo que supera lo que es el término del municipio, porque es un problema global. Me atrevería a decir que no solo del Estado español, sino incluso prácticamente de todo el entorno europeo, que es la dificultad de acceso a la vivienda, pues porque la vivienda ha dejado de ser un derecho para pasar a ser un negocio, un negocio en el que, pues en lugar de venderte materias primas, petróleo, lo que sea, pues ahora la vivienda forma parte, digamos, del capital especulativo, ¿no? Y ese es el problema de base. No es casualidad que justo cuando, digamos, el país vive una bonanza, o nuestros líderes políticos nos están intentando convencer de que se vive en un estado de bonanza económica, las cifras de sinhogarismo se han disparado. El último informe de Cáritas denuncia que la pobreza se ha disparado. No solo la pobreza, la desigualdad. Porque en un país en el que todo el mundo es pobre, pues no hay demasiado conflicto. El problema y el conflicto aparece cuando está todo muy mal repartido. Y la falta de acceso a la vivienda es lo que provoca que haya más gente sin techo. Y ya está. Lo podremos intentar paliar con los servicios sociales y todo lo que queramos, pero es como ponerle, como intentar vaciar el mar con un pozal, porque no vamos nunca, ningún servicio social va a llegar a todo el mundo. Hay una problemática muy diversa, efectivamente, en el Parque Bruil, pues se dan, como ha apuntado mi compañero Pepe, pues gente que tiene problemas de adicciones, gente con enfermedades mentales, gente que es migrante gente que incluso trabaja y no tiene dinero, aun trabajando, no se puede permitir el lujo de tener una, el lujo, entre comillas, de tener una habitación. Pero ya os digo, yo desde mi punto de vista, o esto se arregla arreglando el tema del acceso a la vivienda, o no tiene solución. En concreto, en el Parque Brühl, lo que defendemos las asociaciones de vecinos aquí presentes, las vecinales aquí presentes, tanto la de Carmen como la nuestra, es que esto es un problema que hay que resolver atendiendo a esa gente y dándole, como ha dicho Carmen, una solución, al menos una solución habitacional, y no vallando el centro de historias, vallando los... ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Vallar todo el parque? Y no es descabellado, porque en otros sitios ya se vallan parques y por la noche se cierra el acceso y ya está. Claro, no sé dónde quieren que duerma esa gente, porque si no pueden dormir, si ocupan un edificio abandonado los echan, si no hay sitio en el albergue para todos, porque no lo hay, efectivamente, no pueden tampoco dormir en el parque, ¿dónde narices quieren que...? Ahora no se pueden ni refugiar de la lluvia, porque como les han vallado los portales donde antes se refugiaban y les han vallado el porche del centro de historias, pues ahora ya ni se pueden refugiar de la lluvia. No sé. Bueno, esa es mi opinión. Yo quería comentar que a mí lo que me preocupa es el ambiente que se está creando en el barrio. Porque hubo un incendio, creo que fue un 6 de junio, no me acuerdo muy bien. Yo iba a la asociación, eran las 6 menos cuarto y de repente empecé a ver humo. Y automáticamente dijeron que había sido un negro que había quemado un colchón. Tengo un sobrino que es policía y me decía, no, ha sido una furgoneta que se ha prendido fuego. Bueno, pues diga lo que diga a la policía, va a ser una persona subsahariana que quemó el colchón. Y luego otra cosa que está pasando. Como se han vallado ya 3 comunidades, pues ahora, por ejemplo, el otro día, bueno, cuando salimos de la asociación, en el edificio del Trovador, como tiene un pequeño tejadillo, pues están durmiendo allí todos en fila, 10, 15 colchones. Entonces, claro, ya la gente no los quiere ver en ningún sitio, porque había algunos que dormían en Reinaster, porque los veíamos allí, que el día que hubo el incendio fuimos un grupo de la asociación y les dijimos, por favor, no vengáis hoy aquí, porque puede salir una patrulla del barrio. Entonces, a mí me preocupa eso, porque parece que estén provocando que haya un Torre Pacheco, lo digo sinceramente, ¿no? Y a mí eso sí que me preocupa mucho. Como dices, Carmen, y bueno, yo sé que tanto tú como Emilio lo que no queréis es estigmatizar a estas personas, y lo que sí te digo yo, desde lejos, siempre, y conociendo el tema como conozco, y conociendo a las personas, la gran mayoría del Parque Brühl, las nuevas no, del incendio, yo creo que ellos no fueron. Inmediatamente cuando ese incendio, y vi todo en las noticias, y vi todo en los diarios, dije, esto no han sido las personas sin hogar. Llevan ahí muchos años y lo que menos quieren ellos es estas cosas. Tampoco les gusta todas estas que estén en los medios de comunicación todos los días. Eso les violenta. Hay una forma que es de llegar a ellos de otras maneras. E incluso empatizando un poco, escuchándole los problemas, que sí se puede acercar uno. No hace falta tener miedo. Yo nunca tuve miedo y me acercaba a todos. Si te acercas, empatizas y los escuchas, probablemente te hagan caso y les asesores para que vayan al albergue, para que vayan a otro sitio. Pero yo también quiero decir que hay un programa que se llama Housing First, que es un programa el cual está teniendo un éxito muy grande, y lo que no sé es por qué no se aplican, porque encima incluso es mucho más barato que estos, que todos los medios que se están poniendo tradicionales de la asistencia a las personas sin hogar. Es mucho más barato. No sé por qué no se implica tanto gobiernos centrales o gobiernos autonómicos y ayuntamientos en implementar en sus ciudades el Housing First. Todos los que están en el Housing First, y yo conozco, bueno, han salido del problema. Y solo es una vivienda. Tienen una tutelación de que les van a ver semanalmente todo lo que necesiten, les hacen un seguimiento y el éxito ha sido brutal. Entonces, yo no sé por qué no implementan este programa. No lo sé. Yo creo que, como estamos hablando todo el rato, para mí me parece que hay un problema de vivienda tan grande que el ayuntamiento prefiere, no quiere solucionar. Bueno, pero hay muchas viviendas vacías. Sí, claro, pues por eso. Y encima sí, son sí. de la Sareb. Sí, sí. Hay 30.000 viviendas. ¿Entiendes? En Zaragoza. Sí, sí, exactamente. Hay muchas, y son de la Sareb, sí, sí. que son de... Claro, lo que pasa que a mí es que hablando ya de este ayuntamiento, yo por ejemplo, como veo que es se está vendiendo hacia afuera, o sea, como que esto es maravilloso, lo que pasa en Zaragoza depende de ellos, ¿no? No ven lo del Parque Bruil, no ven a la gente que tiene problemas sociales. Entonces me parece que no, es que realmente creo que como no les importamos la gente, los vecinos y tanto la gente que vive en las calles, como yo siempre digo que el barrio de la Madalena está abandonado. Está abandonado por parte del ayuntamiento y se está incrementando aquí. O sea, estamos el otro día hablando con la directora de los servicios sociales, me decía que cada dos por tres le están llamando de que un edificio está colapsando en la zona de la Madalena. ¿Yolanda? O sea, no, Yolanda no, bueno. Monse se llama. No. O sea, cosa curiosa que esté abandonado. Para aquellos que no somos de aquí, pero que ya tenemos algunos años aquí y nos gusta meternos un poquito en la historia... En el barrio de la Magdalena estuvo la primera universidad de esta ciudad. Por eso, a un lado de la iglesia hay una pequeña calle que se llama Universidad. Sí, sí. Y muchos no saben por qué. Regresando al Parque Bruil, pues es el Parque Bruil. Es en honor de un exministro de España, que hay inclusive un zoológico, y la gente que ya tiene cierta edad recordará que el último que hubo ahí fue un oso. Un oso. Una osa. Que le faltaba un oso. Una cosa ahí. Entonces... Este es un barrio con historia. Recordemos que si nos vamos un poquito atrás, pues este fue el barrio judío. Todavía aquí no hace mucho que se descubrieron las termas, los baños judíos, y donde también venían a consultar a los médicos judíos, ¿no? El tema de la Sareb va a dar para otro programa, porque da para un programa entero, y además es un programa que tengo muchas ganas de hacer, porque estoy documentándome sobre la cuestión de cuántas viviendas vacías hay en la ciudad de Zaragoza propiedad de la Sareb, y lo que está haciendo la Sareb, que está desahuciando personas actualmente, porque está desahuciando personas, la Sareb, propiedad del Estado. Que quede muy claro esto. Y respecto, hay una cuestión a lo que ha comentado Pepe anteriormente, que me parece además muy interesante, que es que los vecinos a veces no se acercan con empatía a las personas sin hogar en el Parque Bruil. Es que ya no solo es que no se acerquen con empatía, es que están cometiendo un delito actualmente, y ese es el tema que quiero tratar ahora. Están difundiendo algunos vecinos de cierto colectivo, que no voy a nombrar, en sus redes sociales están publicando imágenes de personas sin hogar tomadas sin su permiso. Eso es un delito tipificado en el artículo 197.3 del Código Penal, que establece prisión de 2 a 5 años a quien tomase imágenes, documentos, sin el permiso de las personas en cuestión. Supongo que os parecerá lo mismo que me parece a mí, una cuestión indignante, y todavía no entiendo por qué Fiscalía no ha actuado de oficio en este tema. Bueno, a ver, el tema vecinal es complejo. Está claro que no todos los vecinos, no todas las vecinas y vecinos opinamos lo mismo. Aquí estamos, digamos, la parte más sensibilizada con el tema social, con el problema social que hay, pero hay otros vecinos que desde luego no están tan sensibilizados, ¿no? Lo ha apuntado Carmen, además, porque digamos que el problema que hay en el Parque Bruil se añade a la Magdalena, a problemas, pues... Más problemas. Aparte es la falta de vivienda, las malas condiciones, se han apuntado aquí también, de muchos edificios en la parte de Tenerías, pues que edificios cuyos habitantes son tienen bastantes pocos recursos y no pueden afrontar las obras de rehabilitación de su edificio y cada vez más. Y vamos a ver cómo está pasando en el tubo, cómo está pasando en la zona del gancho, edificios que es sencillamente se vienen abajo. La especulación urbana, solares y edificios abandonados. La Asociación Vecinal de la Magdalena ha detectado más de 50 puntos entre solares y edificios abandonados. pues que cada vez que hacemos el informe está en peor estado. O sea, edificios como los de la calle Mayor, pues que encima están catalogados y en teoría protegidos por el ayuntamiento, que se vienen abajo por desidia, el ayuntamiento no actúa, no tiene la función subsidiaria de que si los propietarios no limpian, no reparan, pues tiene que ser el ayuntamiento el que lo haga y tiene que pasar de la factura a los dueños. Pues no lo está haciendo tampoco, otra de las cosas por dejadez. Con el tema del Parque Bruy, el ayuntamiento lo que quiere es que desaparezcan de allí, que llegue el frío y que se vayan a vivir bajo un puente y no se les vea. Habéis hablado de que no les gusta salir en los medios, y es verdad, yo lo entiendo, joder, a nadie le agrada que estén todo el día los medios encima de ahí, porque además los medios tienen una parte buena, pero también tienen una parte mala, y es que llama la atención sobre eso, para bien y para mal. O sea, para bien, porque yo creo que es mejor que estén allí que debajo del puente, para empezar, porque allí por lo menos se les ve. Y nadie puede cerrar los ojos y decir, no, esto no existe. Claro que existe. Antes estaban debajo del puente y no los veían. Ahora sí, en el Parque Bruil sí que se les ve. Esa es la parte buena. La parte mala, claro, es que están los medios encima, pues lo vamos a decir como buitres, porque es un tipo de noticia pues que a los medios les atrae mucho y muchas veces para mal. Incluso... Y alimenta el morbo para algunos. Claro. Bueno, y sabemos qué medios les interesa sacar el morbo este, y es a los que prácticamente acuden y salen. Sabemos esos medios que son, que les gusta mucho pues este tema. Tú empatizaras un poco más y supiesen los problemas de la gente que está ahí, y que mucha gente pues no sabe cuáles han sido sus problemas, que están en la calle, que cualquiera puede acabar en la calle, y no les gusta que su familia le vean a lo mejor en esas condiciones. Y sí, que te saquen en un medio publicado, pues no gusta ni agrada, ¿no? Además que, como dice el compañero Javier, es un delito. Oye, Pepe, de algo yo estoy convencido, por experiencia propia, porque hemos entrevistado a muchas personas aquí, este programa tiene muchos años. Entonces, yo recuerdo, durante haber sido el primero o segundo año que llevamos en esto, nació una idea que ojalá podría otra vez volverse a tomar, que fue a raíz de que se hablaba del sintechismo, la gente con los problemas de todo tipo. Apareció una persona, apareció un matrimonio, todavía no estabas tú, apareció ofreciendo una habitación para una persona, nosotros lo pusimos al público, y pues ahí se fue una persona a vivir. Total, de esa idea hubo otras personas, total se fueron tres personas que estaban en la calle a compartir ahí. Y eso es muy importante, porque también nosotros hemos invitado, a través de las relaciones que tiene Pepe, a gente muy metida en el sintechismo, o en lo jodido, como yo le llamo, para ver cuáles son qué es más importante, tener un techo o tener un empleo. Entonces la gente de Documental dice que lo más importante es tener un techo. Y ya después el empleo se te facilita, ¿no? Porque llegar a solicitar un empleo y que no tienes... Claro, esa es la dinámica del House First que ha mencionado Pepe, que la casa hay que empezar a construirla por los cimientos. Sí. Y lo primero que se le debe dar a una persona es unas condiciones de vida dignas para que pueda volver a salir adelante. Que vuelva a la vida. Y Emilio, que para un gobierno central, las personas que hay hoy sin hogar en España, que rondan entre las 40 y 50 mil personas, con 30 millones de euros... Le sacan de la calle. ¿Qué es eso para un gobierno, 30 millones de euros? Le sacarían de la calle a todas las personas que hay sin hogar hoy en el Estado español. ¿Qué es 30 millones? Pero esto, Pepe... Incluso menos, porque le cuesta mucho más todos los albergues, todo lo que tienen. Les cuesta sanidad, muchísimo más. Porque la gente en la calle se enferma, ¿entiendes? Más. Enferma más. Le cuesta todo eso muchísimo más, y esto sería mucho más económico. Pero Pepe, ahora esto es lo de siempre. Aquí, y lo vamos a ver ahora, porque ahora vamos a aumentar el gasto en defensa de manera desproporcionada. Una barbaridad. Para ahí sí hay. Para ahí no va a haber ningún problema. Y dice el 2, pero al final será el 5, como dice Trump, porque estamos a su servicio. Evidentemente. Y para haber intentado traspasar las competencias de migración a Cataluña, que es una cuestión manifiestamente inconstitucional y que afortunadamente alguien con buen criterio lo tumbó en el Congreso de los Diputados. Nos quedan... Espera. Sí, perdona, Carmen. No, que termine. Yo recuerdo que a ti te conocí en el Colegio Mayor Pignatelli. ¿Te acuerdas que se hizo una mesa donde participabais bastantes personas? A mí yo contigo me quedé por tu acento. Eres argentino, ¿verdad? ¿O no? No, soy noruego. Mexicano. Bueno, pero yo sé que era... Bueno, y me acuerdo de una cosa que dijo una chica que había salido del albergue también, que trabajaba en hostelería, que decía... ¿Cómo vamos a buscar trabajo si en el currículum tienes que decir dónde vives? Albergue municipal. Dice, ¿nadie te va a coger? Nadie te va a coger en todo lo que dices tú. O sea, tener un sitio digno donde vivir y poder poner allí tu dirección. Joder, o, claro, por ejemplo, cuando te empadronas... Y para recibir comunicaciones. Claro, total. Como cuando te empadronas, por ejemplo, que te, empadronan en los servicios sociales. Como una chica que he conocido yo de Guinea y la han empadronado allí. Oye, ahorita, o sea, que... Pero eso no es normal, ¿eh? No, no, pues lo hacen, ¿eh? Para porque viven en la calle. Pero hay un problema, ahorita que dice la señora, no lo hacen con todo. La gente en la calle. El problema, ¿dónde se domicilia la gente que vive en la calle? Ese es otro problema. Supuestamente ya está resuelto. Supuestamente en el albergue puedes domiciliarte y recibir, sí, las notificaciones. Pero de repente aparece por ahí alguna persona que no te lo admite, pero ya está admitido por la ley y el ayuntamiento lo permite que se domicilie ahí, porque hay gente que está esperando quizás algún trámite importante, como normalmente son los trámites que se realizan, para que se resuelva. Bueno, también en esto del empadronamiento, te puedes empadronar en la calle, ¿eh? Sí. En el sitio que normalmente habitas. Eso sí, hay que ir primero al registro, al ayuntamiento, presentar un registro. No siempre hacen caso si no sabes por dónde vas. No te van a decir que no, pero si sabes con quién vas, sí que te lo van a hacer, lo registran. Y a partir de ahí, en un 15 o 20 días, si tú has puesto un lugar donde vives o habitas, es un banco, una farola, lo que sea, pasa un trabajador del ayuntamiento a certificar que vives ahí. Si ves ahí, ahí te empadronas. Es que es fuerte. Nos queda, siento ser el malo de la película, quedan 5 minutos. Yo sí quería hacer una última reflexión con todo lo que habéis dicho, que me parece que la solución para mí está claro que es el housing first. Lo llevo diciendo muchísimos años. Hay un país europeo que yo conozco muy bien que... esa solución ya la han tomado, que es Finlandia. Finlandia, que es verdad, tiene 5,5 millones de habitantes, no nos vamos a engañar, no tiene los 47, casi 48 que tenemos actualmente, pero con una extensión tan grande como la de España, tienen el objetivo de 0 personas sin hogar para 2027. Y eso solo lo hacen con Housing First. Los albergues como solución permanente ya no existen en Finlandia. Y digo bien, no existen ya albergues permanentes en Finlandia. Existen albergues que se llaman de emergencia. De emergencia es cuando una persona obviamente se queda en la calle de la noche a la mañana y tienen que proporcionarle urgentemente un techo. Pero evidentemente ya las administraciones ya están en ese momento trabajando conjuntamente, ayuntamientos, allí no existen comunidades autónomas, las regiones y el gobierno estatal y la seguridad social, que no olvidemos que en Finlandia tiene un papel muy importante en todo esto, para proveer un techo, después una vivienda permanente a esa persona que se ha quedado en la calle, o una mujer víctima de violencia machista. Pero los albergues son albergues de emergencia, que es en realidad el destino que tiene que tener el albergue, una emergencia. No puede ser una solución definitiva para las personas sin hogar. No pueden estar las personas sin hogar todo el tiempo pasando de albergue en albergue, haciendo, digamos, la ruta de los albergues, que en España hay una ruta de los albergues y no son precisamente los del Camino de Santiago. Bueno, hablando claro, sí. Son albergues que van de una ciudad a otra ciudad con 6 días de un albergue, 8 días de otro y así sucesivamente. Y ocurre en alguna ciudad que yo conozco bien, como digo, que hay dos albergues, uno municipal y otro de una institución privada religiosa, que tienen diferentes días, pero que no concuerdan. Entonces, cuando se acaban los días de un albergue y cuando se acaban los de otro, hay una semana que la gente se queda durmiendo en la calle. Y esto en 2025 es una vergüenza. Gracias por asistir a este debate que da para mucho, nos da para otro programa y os prometo que haremos otro programa para debatir esta cuestión. Solamente una cosa, es que si no me renegará Cristian, porque fue el que se puso en contacto conmigo para venir aquí y me dice, ¿me saludas en la radio? Bueno, pues hola Cristian. ¿Algo más que tengáis que decir? Que escuchen Radio Topo. Exacto, que escuchen Radio Topo y que los gobiernos son los que tienen, los poderes políticos son los que tienen la solución. La solución, totalmente. Pues si no tenéis nada más que añadir, pido perdón a lo mejor por los pequeños errores técnicos en mi primer programa al otro lado de la mesa y gracias por estar ahí. Comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida, comete la vida